Sección número 6 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Yo era el azote del señor. Lord John Roxton y yo doblamos por Vigo Street y atravesamos los oscuros portales de la famosa colonia aristocrática. Al llegar al extremo de un pasaje largo y parduzco, mi nueva relación abrió una puerta e hizo girar un resorte eléctrico. Cierto número de lámparas que brillaron al través de cristales de diversos colores inundaron de intensa irradiación el vasto aposento en que nos encontrábamos. De pie, en la puerta, recibí una impresión general de grandes comodidades y de elegancia combinadas en un ambiente de alta virilidad. Por todas partes se entremezclaban el lujo de un ricacho de buen gusto y el desaliño del soltero. Preciosas pieles y extrañas esteras irisadas de algún bazar de oriente cubrían en diversas partes el suelo. Cuadros y estampas que hasta mis ojos no prácticos podían reconocer como de alto precio colgaban abundantes en las paredes. Bocetos de boxeadores, de jóvenes bailarinas y de caballos de carrera alternaban con un apasionado Fragonard, con un marcial Girardet o con un Turner de ensueño. Pero entre esta variedad de adornos encontrábanse esparcidos los trofeos que me recordaban con viveza el hecho de que Lord Roxton era uno de los sportsmen universales y atletas del día. Un remo azul obscuro cruzado por otro rosado cereza sobre el revestimiento de la chimenea traían a la memoria el nombre de Oxford y de Linder, mientras que los floretes y guantes de boxear colocados encima y debajo de ellos representaban los instrumentos por medio de los cuales había demostrado su superioridad. Como un arrimadillo en torno del aposento sobresalía la línea de espléndidas cabezas de caza mayor, las mejores en su género de todos los rincones del mundo. Con el extraño rinoceronte blanco de lado en Clive, con el labio peludo, dominando a todos. En el centro de la rica alfombra roja se encontraba una mesa negra y oro, estilo Luis XV, preciosa antigualla, sacrílegamente profanada ahora con huellas de vasos y señales de colillas de cigarros. En ella había una bandeja de plata con tabacos y una pulida licorera, de la cual, y de un sifón adyacente, procedió mi silencioso huésped a llenar dos grandes vasos. Habiéndome invitado a sentarme en una silla de brazos y colocado mi refresco junto a ella, me ofreció un habano largo y suave. Sentándose luego frente a mí, me miró larga y fijamente con sus ojos extraños, parpadeantes y atrevidos, ojos de un azul claro y frío, color de un lago de glaciar. A través de la delgada niebla de humo de mi cigarro, observé los detalles de un rostro que ya me era familiar por numerosas fotografías. La nariz fuertemente encorvada, las mejillas huecas y ajadas, el cabello oscuro, rojizo, escaso en la corona, los bigotes torcidos, viriles, y la pequeña, agresiva perilla en el mentón saliente. Había en él algo de Napoleón III, algo de Don Quijote, y, sin embargo, algo que representaba la esencia del caballero inglés del campo, del vehemente, activo, aficionado a perros y a caballos al aire libre, la piel roja de tierra quemada a causa del sol y del viento, las cejas espesas y salientes, que comunicaban a los ojos naturalmente fríos un aspecto casi feroz, aumentado por el ceño fuerte y arrugado. Su cuerpo era enjuto, pero de construcción muy fuerte, tanto que más de una vez había dado pruebas de que muy pocas personas podían, en Inglaterra, igualar su resistencia. Tenía algo más de 6 pies de altura, pero parecía más bajo a causa de una curvatura particular de la espalda. Tal era el famoso Lord John Roxton. Sentado frente a mí, mientras mordía con pertinacia su cigarro, y observándome con atención durante un silencio largo y embarazoso. «Bueno», dijo al fin, «hemos ido y lo hemos hecho, mi joven amigo. Sí, hemos dado un salto, usted y yo. Me imagino que cuando usted fue a la sala esa, no existía en su cabeza ni la más remota idea, ¿verdad?» «Absolutamente». «Ni en esta tampoco, ni la más mínima idea. Y ahora ya estamos metido en el pantano hasta el pescuezo. Solo hace 3 semanas que regresé de Uganda. He alquilado un sitio en Escocia, firmado el arrendamiento y lo demás. En linda cosa nos hemos embarcado, ¿eh? ¿Qué le parece?» «Y bien, todo esto se encuentra en los límites de mis asuntos. Yo soy periodista de la Gazette». «Sí, es claro. Usted lo dijo así cuando se comprometió. Y de paso, tengo que pedirle un servicio, si no encuentra dificultad en ayudarme». «Con el mayor placer». «¿No tiene inconveniente en correr un peligro?» «¿Cuál es el peligro?» «Bueno, es Ballinger. Ese es el peligro. ¿Ha oído usted hablar de él?» «No». «¿Pero cómo, mi joven amigo? ¿Dónde ha vivido usted?» «Sir John Ballinger es el mejor caballero jockey del país del norte. En terreno liso le llevo ventaja, pero en la carrera de saltos me gana». «Bueno, pues, es un secreto a voces que cuando no se está entrenando, bebe fuerte, batiendo un término medio, como él dice. Tuvo un ataque de delirium tremens el martes, y desde entonces ha estado furioso como un demonio. Su aposento está arriba del mío. Dicen los médicos que todo está concluido si no se consigue introducirle algún alimento. Pero como se encuentra en cama con un revólver bajo la colcha y jura que a cualquiera que se le acerque le meterá 6 balas, ha habido un repunte de huelga entre la gente de servicio. Tiene uñas bravas, Jack, y es tiro seguro también. Pero no se puede dejar morir de ese modo a un ganador del Gran Nacional, ¿verdad?» «¿Y qué piensa usted hacer entonces?» le pregunté. «Bueno, mi idea consistía en que usted y yo lo atropelláramos. Puede ser que esté dormitando, y en el peor de los casos, despacharía a uno de nosotros, y el otro lo dominaría. Si podemos echarle su almohadón sobre los brazos, pediremos una sonda esofágica y le haremos tomar la cena salvadora». Era un asunto bastante desesperado, el tener que iniciar de un modo repentino la tarea diaria. No creo imaginarme que soy un hombre de un valor particular. Tengo imaginación de irlandés, que hace de lo desconocido y no probado algo más terrible que lo que es. Por otra parte, he sido criado en el horror de la cobardía y en el terror de semejante estigma. Me atrevo a decir que podría arrojarme a un precipicio, como el uno de los libros de historia, si se pusiera en duda mi valor para hacerlo. Y, sin embargo, sería, y es seguro, más vanidad y temor que coraje lo que me inspirara. Por consiguiente, aunque los nervios todos de mi cuerpo se estremecieran al imaginarme el individuo enloquecido por el whisky que se encontraba en el aposento de arriba, contesté con voz tan natural como me fue posible que estaba pronto a ir. Alguna otra observación que hizo Lord Roxton respecto del peligro solo sirvió para irritarme. «El conversarlo no mejorará la situación», le dije. «Vamos andando». Levantéme de la silla y él hizo otro tanto. Luego, con una risita confidencial, me acarició dos o tres veces el pecho, empujándome suavemente hasta hacerme sentar de nuevo. «Muy bien, mi joven amigo. Usted servirá», dijo. Me manifesté sorprendido. «Ya atendí yo a Jack Ballinger esta mañana. Me hizo un agujero en la falda de mi kimono. Bendita sea su vieja mano trémula. Pero lo enchalecamos y se encontrará bien dentro de una semana. Digo, joven, supongo que no se resentirá, ¿eh? Vea, y solo para nosotros. Yo he tomado este asunto de Sudamérica como algo profundamente serio. Y cuando llevo compañero, necesario es que sea un hombre en quien pueda apoyarme. Así es que lo puse a usted a prueba, y debo confesar que ha salido bien de ella. Usted lo ve. Todo esto va a pesar sobre usted y sobre mí, porque este viejo Summerlee necesitará un ama seca desde el principio. Entre paréntesis, ¿es usted por casualidad el Malone que se espera recibirá el gorro de rugby por Irlanda? Un retén, quizá. Me pareció recordar su cara. Le digo, porque me encontraba presente cuando hizo usted aquella tentativa contra Richmond, la carrera de desvío más espléndida que he visto en toda la temporada. Jamás pierdo una partida de rugby si no hay algo que se oponga, porque es el ejercicio más viril que nos queda. Bueno, pero el hecho es que no he invitado a usted a venir para hablar de juegos. Tenemos que arreglar nuestro asunto. Aquí están las salidas de buques en la primera página del Times. El miércoles de la semana que viene sale uno de Booth para el Pará. Y si el profesor y usted pueden prepararse, creo que podríamos tomarlo, ¿eh? Muy bien, lo arreglaré con él. ¿Cómo anda usted de fondos? Mi diario arreglará eso. ¿Qué tal tira? Poco más o menos el término medio de la territorial. ¡Santo Dios! ¿Tan mal como eso? Es lo último que se les ocurre aprender a ustedes, los jovenzuelos. Todos ustedes son abejas sin aguijón, mientras solo se trata de velar por la colmena. El día menos pensado van a hacer papel de tilingos si alguien viene a ratear la miel. Pero en Sudamérica será necesario tener el fusil firme, porque si nuestro amigo el profesor no es un loco o un mentiroso, vamos a ver cosas muy extrañas antes de regresar. ¿Qué fusil tiene usted? Se dirigió a un armario de roble y, al abrirlo, pude observar filas paralelas de caños lustrosos, como los tubos de un órgano. «Voy a ver qué puedo reservarle de mi batería», dijo. Uno a uno sacó una serie de lindos rifles que amartillaba y cerraba, acariciándolos luego al volverlos a su sitio, con tanta ternura como lo haría una madre con sus hijos. «Este es un Blend 557, especial para Áxita», dijo. «Con él conseguí ese monstruo». Dirigió una mirada al rinoceronte blanco. 10 yardas más y hubiera sido él el que me agregara a su colección. «On that conical bullet, his one chance hangs. This the weak one's advantage fair». Su única probabilidad depende de esa bala cónica. Es la ventaja del débil. Supongo que usted conoce su Gordon, porque es el poeta del caballo y del fusil, y el hombre que maneja ambas cosas. Vea, aquí hay un instrumento útil. 470. Vista telescópica. Doble eyector. Tiro directo a 53. Este es el rifle que usé contra los proveedores peruanos de esclavos hace 3 años. Yo fui el azote del señor en aquellas comarcas. Puedo decírselo, aunque no va a encontrarlo en ningún libro azul. Hay ocasiones, mi joven amigo, en que cada uno de nosotros debe hacer pie en defensa del derecho y de la justicia, o no vuelve a sentirse limpio. Por eso fue que hice una pequeña guerra por mi cuenta. La declaré yo solo, la dirigí yo solo y la terminé yo solo. Cada una de esas muescas es por un asesino de esclavos. Una buena serie, ¿eh? Esa grande es por Pedro López, el rey de todos ellos, a quien maté en un remanso del río Putumayo. ¡Ja! Aquí hay algo que podría convenirle. Sacó un rifle pardo y plateado, bien puesto el caucho en la caja, fuerte la mira, 5 cápsulas en la corredera. Puede usted confiarle su vida. Me lo alcanzó y cerró la puerta del armario de roble. Y a propósito, continuó diciendo y ocupando otra vez su asiento, ¿qué sabe usted del profesor Challenger? Hoy lo he visto por vez primera. Lo mismo me pasa a mí. Es curioso que los dos tengamos que emprender un viaje con órdenes que para nosotros son secretas y que emanan de un hombre que no conocemos. Parecía un arrogante pájaro viejo. En cuanto a sus hermanos en ciencia, opino que no lo quieren mucho. ¿Cómo llegó usted a interesarse por este asunto? Le referí lo que me había ocurrido por la mañana y me escuchó con mucha atención. Luego sacó un mapa de Sudamérica y lo extendió en la mesa. Creo que no hubo una sola palabra de cuanto dijo a usted que no fuera verdad, manifestó seriamente. Y fíjese, tengo algo en qué apoyarme para hablar así. Sudamérica es una región por la que tengo simpatía, y creo que si usted la examina desde el Istmo de Darién hasta la Tierra del Fuego, es la porción continental más grandiosa, más rica y más maravillosa de este planeta. La gente no la conoce todavía y no se da cuenta de lo que puede llegar a ser. Yo la he recorrido de uno a otro extremo y 2 veces he pasado la estación seca en esos mismos lugares de los que le hablé cuando hice la guerra contra los tratantes de esclavos. Y bien, encontrándome allí, tuve ocasión de escuchar algunos rumores del mismo género, tradiciones de los indios y cosas por el estilo, pero que sin duda tenían un fondo. Cuanto más conozca usted, mi joven amigo, de esas comarcas, tanto más llegará a comprender que cualquier cosa es posible. Cualquier cosa. Existen algunas estrechas vías de agua por las cuales viaja la gente, y fuera de ellas, todo es tenebroso. Ahora bien, por todo esto, por el Mato Grosso, paseó su cigarro por encima de una parte del mapa, o en este rincón, donde se encuentran 3 naciones, nada podría sorprenderme. Como lo dijo el tipo ese esta noche, existen 50.000 millas de vía fluvial que corren por un bosque cuyas dimensiones se andan por ahí con las de la Europa. Usted y yo podríamos encontrarnos tan separados uno de otro como si estuviéramos respectivamente en Escocia y en Constantinopla, hallándonos, sin embargo, en la misma selva colosal brasileña. El hombre ha trazado por aquí una senda, practicado un arañazo por allí en la maraña. El río, por ejemplo, sube o baja a lo menos 40 pies, y la mitad del país es un cenagal por el que no se puede pasar. ¿Por qué motivo no habría de encontrarse algo nuevo y maravilloso en semejante país? ¿Y por qué no habríamos de ser nosotros los descubridores? Además, agregó con el rostro flaco, extraño, radiante de deleite, en cada milla se encuentra un peligro del sport. Yo soy como una pelota vieja de golf. Hace mucho tiempo que me han desprendido la pintura blanca. Ya puede la vida vapulearme sin que me deje una señal. Pero un riesgo del sport, mi joven amigo, esa es la sal de la existencia. Entonces, vale la pena volver a vivir. Nos estamos volviendo todos muy suaves y pesados y haraganes. A mí, deme los grandes desiertos y los espacios amplios, con un fusil en la mano y algo que buscar y que valga la pena. He probado la guerra y la carrera de obstáculos y los aeroplanos, pero estas cacerías de fieras que parecen sueños de cena de langosta presentan una sensación de nuevo cuño. Ante tal idea reía con júbilo. Quizá me haya ocupado con exceso de este nuevo conocido, pero tendrá que ser mi compañero durante muchos días, y he procurado presentarlo como lo vi por vez primera, con su singular personalidad y con sus pequeñas y extrañas modalidades de palabra y de pensamiento. Solo la necesidad de dar cuenta de mi asistencia a la reunión pudo separarme al fin de su compañía. Lo dejé sentado entre la irradiación rosada, aceitando los resortes de su rifle predilecto, mientras sonreía ante el pensamiento de las aventuras que nos esperaban. No podía ser más claro para mí el hecho de que, si íbamos a correr peligros, no hubiera podido encontrar en toda la Inglaterra una cabeza más fresca ni un espíritu más valeroso con quien compartirlos. Esa noche, cansado como estaba después de los maravillosos acontecimientos del día, me encontraba, tarde ya, con MacArdle, redactor de las noticias, explicándole la situación que él consideró de tanta importancia que resolvió presentarla a la mañana siguiente al jefe, Sir George Beaumont. Se convino en que yo escribiría narraciones completas de mis aventuras en forma de cartas sucesivas a MacArdle, y que se publicarían en la Gazette a medida que fueran llegando, o se conservarían para publicarse más tarde, de acuerdo con los deseos del profesor Challenger, desde que aún no podríamos saber qué condiciones impondría en las instrucciones que habrían de guiarnos a la tierra ignota. En respuesta a una pregunta telefónica, no recibimos más contestación definida que una fulminación contra la prensa, terminando con la advertencia de que, si le señalábamos el barco en que nos íbamos, nos enviaría todas las indicaciones que creyese necesarias en el momento de la partida. Una segunda pregunta nuestra no consiguió respuesta alguna, salvo un válido quejumbroso de su mujer, para comunicarnos que su marido ya estaba de un humor muy violento y que esperaba no hiciéramos nada para empeorarlo. Más tarde, durante el día, una tercera tentativa provocó un formidable estallido y un mensaje subsiguiente de la oficina central de que el receptor del profesor Challenger había sido hecho pedazos. Después de eso, abandonamos toda tentativa de comunicarnos. Y ahora, pacientes lectores míos, no puedo ponerme más en relación directa con ustedes. De hoy en adelante, si es que en realidad debe llegar a ustedes alguna continuación de lo que voy narrando, solo será por medio del diario al cual represento. A manos del redactor confío esta relación de los hechos que condujeron a la expedición más notable de todos los tiempos. Así es que, si no vuelvo jamás a Inglaterra, quedará algún recuerdo de cómo se inició la tarea, Escribo estas últimas líneas en el salón del Francisca, vapor de la carrera de Booth, y a su vuelta serán entregadas por el piloto a Mr. McCardle para que las conserve. Permítaseme ahora consignar un cuadro final antes de cerrar la cartera, cuadro que es el último recuerdo de la vieja patria que llevo conmigo. Es una mañana húmeda, nublada, a fines de primavera. Cae una lluvia tenue y fría. Tres figuras, protegidas por lustrosos Mackintosh, avanzan por el muelle en busca de la planchada del gran vapor en el que flamea el pabellón azul. Por delante de ellos, un conductor empuja un trolley lleno de baúles, mantas y cajas de armas. El profesor Summerlee, figura larga, melancólica, camina con pasos arrastrados y la cabeza inclinada, como alguien que estuviese ya profundamente afligido por causa propia. Lord Roxton avanza con viveza, y su rostro delgado, impaciente, se adelanta entre su gorra y su embozo. En cuanto a mí, me siento alegre a causa de los días bulliciosos de los preparativos y las penurias de las despedidas, y no abrigo la menor duda de que mi aspecto lo manifiesta. De pronto, en el momento mismo de llegar al vapor, sentimos un grito detrás de nosotros. Es el profesor Challenger, que ha prometido vernos a la partida. Corre detrás de nosotros, con rostro irascible, jadeante, rubicundo. —No, gracias —dice—. Preferiría no ir a bordo. Solo tengo que decir a ustedes pocas palabras, y bien pueden decirse dónde estamos. Ruego a ustedes no vayan a imaginarse que de algún modo quedo yo deudor de ustedes por este viaje. Quisiera que entendiesen que, para mí, me es perfectamente indiferente, y me abstengo de conservar el más remoto sentimiento de gratitud personal. La verdad es la verdad, y nada de lo que ustedes lleguen a informar podrá afectarla en lo más mínimo, aunque pueda excitar las emociones y apaciguar la curiosidad de cierto número de personas de muy poca consecuencia. Mis direcciones para su instrucción y guía se encuentran en este sobre lacrado. Lo abrirán cuando estén en el Amazonas, en un pueblo llamado Manaos, pero no antes de la fecha y hora señaladas en su exterior. Me he explicado bien. Entrego completamente al honor de ustedes la observancia estricta de mis condiciones. No, Mr. Malone, no impondré restricciones a su correspondencia. Desde que la aclaración y divulgación de los hechos son el objeto de su viaje. Pero exijo que usted no dé datos respecto a su destino exacto y que nada se publique por ahora hasta su regreso. Adiós, señor. Usted ha hecho algo para adormecer mis sentimientos respecto de la asquerosa profesión a que usted, por desgracia, pertenece. Adiós, Lord Roxton. Según entiendo, la ciencia es para usted un libro sellado, pero usted puede congratularse respecto de los campos de cacería que lo esperan. Sin duda alguna, tendrá usted la oportunidad de describir en el field cómo volteó el dimorfodón. Y adiós también a usted, profesor Summerlee. Si se encuentra usted todavía en condiciones de adelantar algo, de lo que francamente no estoy convencido, volverá usted seguramente a Londres sabiendo más que lo que sabía. Giró sobre los talones y un minuto después pude ver a la distancia, desde la cubierta, su figura corta, rechoncha, movediza, en busca de su tren. Bueno, hemos llegado ya al canal. Suena la última campana de correo y un adiós al piloto. Bendiga el Señor a los que aquí dejamos, y que nos sea dado regresar con toda seguridad. Fin del capítulo 6.